desde la ciudad de Formosa. Esto es Carnada. Pasaba desde la provincia de Formosa, de Formosa capital, Carnada. Lo que escuchamos, el último era Buscando, el primer tema del disco Resiliencia, el disco de Carnada. Y después estuvimos escuchando Inmerso, un tema que grabaron junto a Lito Vitale para la TV Pública hace un par de años. Y lo último que estuvieron grabando hace un par de meses, Más que Ausencia, esta banda de Formosa capital que esperamos pronto poder ver en vivo. Desde Formosa capital seguimos el viaje hacia la ciudad de Río Cuarto con la gente de Volárbol, que me estuve comunicando el otro día y me quedó ahí una pregunta para hacerle que ya le voy a estar escribiendo, porque en algunos lugares aparece como que son de la ciudad de Alejandro Roca y ellos me dicen que son de Río Cuarto. Bueno, hay una duda ahí del origen de esta banda Volárbol, que la verdad que desde el año 2008 que empezaron a sacar su primer disco, Por Dónde Seguir, un disco con 9 temas. En julio de 2021 presentaron Encuentro con 5 temas nuevos y suena muy, muy bien. Recomiendo esta banda de Río Cuarto. Vamos a escuchar algo de Volárbol, una muy buena banda de rock de acá del sur de la provincia. tan optimistas. Si es que eso existe, pues tu percepción viene en nubes, viene. Por la simbiosis de la serie.

Y ahí pasaba Volárbol de la ciudad de Río Cuarto, del sur cordobés, con dos temas de su última producción, Envuelve su magia y Somos como el amor, y el último tema era Revelación, de su primer disco, Por dónde seguir. Ahora con formación nueva, Mariano Morero en guitarra, Juan Cruz Palma en batería, Valeria Padula en segunda guitarra y en voz, y Denis Cometti en el bajo. Están ahí reacomodando la banda para meterle el pecho al 2023, y es otra de las bandas que esperemos durante este verano poder ver en vivo y en directo. De Río Cuarto pasamos por la ciudad de Córdoba, por Córdoba Capital, para presentar a esta banda que ya tiene más de 10 años de trayectoria y que la verdad que es una muy buena banda de rock, que sumó a una voz femenina ahí como segunda voz que le da un toque más que interesante, a Tren Azul. Esto es de la ciudad de Córdoba, Tren Azul, una banda que creo que tiene 12, 13 años ya de trayectoria y que recomiendo mucho escuchar, y si pueden, vean en vivo a esta banda. We'll be right back. comienzo es el final. Porque yo soy el que te mira por la noche y que se escapa antes del amanecer. Soy en tus sueños, el mayor de tus derroches. Ese yo soy, ese yo soy, lo sabes bien. entrecortada, dejando sin ver nada de aquí. Y yo estoy aún sentado aquí, atrapado en tu cuerpo color azul. Y lo que pasaba era Tren Azul, la última canción, Mujer Azul, de Por Más Que Suene a Viejo, un álbum del 2019. Y anteriormente pasaba Viaje, que forma el video muestra lo que vivieron en el último Cosquín Rock. Y la verdad que está muy bien hecho. Y también pasaba En Guardia, que forman parte de la última producción Somos Tan Distintos. Esto era Tren Azul, Gera Perretti en voz y guitarra, el Mati Zurdo Perretti en guitarra y coros, la Cele Mazara en la voz, que es también la cantante de Las Hijas de Piaf, Gabriel Ritondale en batería y Gustavo Pela Piñero en el bajo. Esta banda de Córdoba Capital, Tren Azul, que recomiendo ahí que para que escuchen en las redes sociales. Y de La Docta nos vamos a la última ciudad que visitaremos en el programa de hoy. Nos vamos nuevamente para el norte de nuestro país. Ahora nos vamos a Corriente Capital, para escuchar a la hermosa voz de la Rocío Lenz. Rocío, que estuvo su última gran presentación fue siendo cantante invitada en La Renga, cuando estuvo ahí el banquete en Corriente hace un par de meses atrás. Esto es parte de la última producción musical que está sacando Rocío Lenz. Qué buena voz que tiene, qué buena banda que tiene atrás también, y la verdad que escuchar estas voces femeninas en el rock que generan tanto esto de pensar nuevas melodías, qué es lo que va a darle a mantener con vida el rock. Como dijo el Indio, sí, son tiempos de las mujeres en el rock más que nunca. Esto es de Corriente Capital, Rocío Lenz. Se quiebra la voz que estorba. No puedo fingir. Voy a coronar mi historia. Tantos días, tantas noches, tanto deseo. necesito de la claridad. Para ver necesito mantenerme en pie y al cruzar no enredarme con sonidos de la nada. Para entrar necesitas semioscuridad. Para ver necesitas sostener tus pies y al cruzar no enredarnos con sonidos de la cama. Apago la luz. Las soluciones no me dejan continuar. Necesitas de mi claridad. Para ver necesitas sostener tus pies y al cruzar no enredamos con sonidos de la cama. Otra vez la misma histeria. mírame. Y ahí pasaba Rocío Lenz, este último tema que escuchábamos, Viento, que era de su disco No Me Puedo Quejar del 2017, y los primeros temas, Historia y Luz, que son temas que estuvo sacando durante este año junto con Intestino, lo último que sacó en agosto, la correntina Rocío Lenz, que siempre es un placer escucharla. Vamos ya despidiéndonos de este recorrido que comenzó en Formosa con Carnada, pasó por Río Cuarto con Volárbol, en La Docta Tren Azul y cerramos en Corrientes Capital con Rocío Lenz. Nos encontramos la próxima semana en el próximo programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Que sea rock, que tengan una excelente semana. Nos encontramos en breve nomás.